そういえば前から疑問だったんだけど、犬のしつけっていうか、ゲイのチンチンってどんな意味なんだろう。 Es el falo, el pene, rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Bueno, a ver qué mierda sale de aquí. A todos, evidentemente no soy Ignacio, me han dejado aquí tirado, me han puesto, a ver, un presentador, me han dicho tú, el que no se entiende una mierda. Y bueno, lo único que puedo decir es bienvenido a este programa especial Expo Manga, y para ello hemos contado con la presencia de Albert. Hola, Albert. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También contamos con Javi. Bueno, saluda rápido. Buenas, ¿qué tal? Y también, por último, pero no menos importante, Marcos. Hola, Marcos. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, y no sé, habéis estado vosotros en Expo Manga, yo no he podido estar. Yo estoy aquí básicamente para sustituir a Ignacio, así que tranquilos, no lo hemos echado todavía. Y no sé, ¿qué me podéis contar de Expo Manga? Bueno, que empiecen ellos dos, que empiecen Albert y Marcos, que estuvieron los dos días, que yo solo fui el domingo. Así que se apañen ellos, y echando balones fuera. Bueno, para ser exacto fueron tres días, fueron el viernes 30 de abril, y el sábado y domingo 1 y 2 de mayo, lo celebraron aquí en Madrid. Bueno, yo digo aquí porque vivo aquí. Y nada, la verdad es que estuvo bastante bien. Por lo menos la impresión que nos llevamos todos los que estuvimos fue bastante agradable. Hubo bastante buen rollo en general, muchísima gente disfrazada sobre todo. Y bueno, por supuesto, un montón de entrevistas con las que contaremos ahora para realizar el especial. Bueno, entrevistas también y fotografías que hicisteis bastantes, Javi y tú. Y están también en la página de Sakura, se pueden ver. Sí, en el mismo articulillo que donde estáis escuchando esto, pues a continuación. Ahí tenéis en esta y en otros que hay unos enlaces a otros anteriores que hemos puesto para que vayáis abriendo boca, que supongo que ya las habréis visto a estas alturas. Pero bueno, ahí está una pequeña muestra de toda la fauna que se podía ver por allí. Uno de los puntos quizás más destacables de esta edición de Expo Manga fue un poco la propuesta que tuvo Namco Bandai, que tuvo un stand ahí conjuntamente con Nintendo. Allí presentó algunas de las últimas novedades de la casa suya. Se podía jugar a los últimos juegos de Nintendo DS y de Wii. Y también, a lo mejor, uno de los puntos más destacables se trató de batir un récord de cosplay. Intentar llegar al libro de Guinness de los récords, que por lo visto estaba establecido en 250 personas reunidas, disfrazadas, y intentaron reunir, rebasar ese límite con gente disfrazada sobre todo de Dragon Ball y de Naruto. Al final también hubo gente ahí de todo tipo de mangas y demás, y lo consiguieron. Tan bajo el número que necesitaban, ¿no? Si eso, no sé, no me y parece. Aparte, todo el mundo, y aparte, todo el mundo de Dragon Ball y Naruto, joder, como si no hubiera otra serie para disfrazarse o algo. Hombre, lo que pasa es que son las franquicias a lo mejor más fuertes de Namco Bandai y relacionadas con el manga y demás. Claro. O sea, que eran pagados, estaban ahí. No, era gente que iba, que iba tranquilamente. Pero aún así, vamos, 250... Hombre, es que a lo mejor no había... Ahí creo que había un notario o algo. A lo mejor algún salón japonés, si es que algo existe algo así, supongo que sí. Seguramente se reúnan más personas, pero... Pero no hay un notario. ¿El notario sabe diferenciar entre Naruto y Death Note, por ejemplo, o algo así? Hombre, es que ya te digo que al final hubo gente de... Incluso el que vimos disfrazado de Alf creo que también estaba ahí, contaba. Así claro. Que no solo era... Aunque la mayoría eran de Dragon Ball y Naruto... contaba con que cualquier cosplay. Claro, pero llegado el momento al notario le engañarán como quien. No, este también, ¿no? Pero este va de Caperucita Roja. No, pero hay una... Hombre, la diferencia entre... Claro. Este va de Gordo Pecero, ¿no? Claro. La diferencia entre Alf y Son Goku en Super Saiyan 4 tampoco es muy, muy grande, así que... Sí, los dos hablan igual, ¿no? Más o menos. Y sí, tienen los ojos rojos también. si os parece, podemos escuchar la entrevista que hizo Marcos a las chicas que había ahí de Nintendo, en el stand de Nintendo. Sí, a ver qué nos cuentan. Hola, somos del stand de Nintendo aquí en Expo Manga 2010 y bueno, nada, tenemos 4 consolas Wii para que la gente venga a probarlas. En general ha habido bastante asistencia este año. ¿Qué juegos teníais aquí para probar? Pues tenemos Sky Crowders, uno de Dragon Ball, luego tenemos Sin and Punishment y No More Hero 2. Gente, se lo está pasando bien por aquí, viene mucho. Sí, la verdad que está bastante solicitado este stand, viene bastante gente. Y de la gente así que habéis visto por aquí en Expo Manga, ¿qué tal el ambiente? Bueno, mucha gente disfrazada. Sí. ¿Hay algún disfraz que os haya molado, que os haya gustado más? Pues... Creo que los que han ganado, ¿no? Sí, sí. Han sido unos disfraces bastante... Los de Avatar también, muy chulos. Sí. Muy guapos. El Alf, que ha pasado por aquí, había 4 o 5 diferentes. Sí, el Alf ha sido mítico, ha habido bastante gente que lo ha comentado. Uno calvo, otro con pelo, pero bueno... Bueno, ¿y qué tal de los que han estado pasando por aquí, han preferido alguna consola en concreto? ¿Han intentado ir a por algún juego? Pues el juego de No More Heroes 2, como todavía no ha salido aquí, sale el mes que viene, está bastante solicitado. Y si no, por lo general, lo demás en equilibrio, sí. ¿Alguna cosa que destacarías tú personalmente del Expo Manga? Bueno, no sé. Pues no sé, la... multitud de gente que viene disfrazada y tal, me parece curioso. Sí, toda la gente, eso es lo que más llama la atención, lo que más va a salir además en la tele. Claro, el récord Guinness, claro. Bueno, pues nada, os dejamos ya, muchas gracias por vuestro tiempo. De nada, igualmente. Dice, anda, os dejamos ya, que veo que está apurado. Hombre, y cuando dice lo de que había un Alf con pelo y otro sin pelo, me remito otra vez, yo creo que se refería a Son Goku en Super Saiyan 4. Vale. Bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Bueno, pues comentar de este stand que la verdad había, bueno, siempre había 4 o 5 personas o jugando por dentro o vamos, probando las consolas. Y la verdad es que, bueno, de algunos juegos que se veían, como por ejemplo el que habían comentado del Sin and Punishment, que también era uno de los nuevos que acababan de salir ahora. Fue uno de los que a mí por lo menos también me llamó más o menos la atención. El otro también, el No More Heroes 2, que es uno de los rompedores que van a llegar ahora en Wii también. Y bueno, la verdad es que bastante, como ya digo, bastante transitado este stand. Sí, que también, hay que decir que también tenían las DSi, no solo las Wii. Están ahí puestas para probar el tema de sus tropocientas cámaras y sus chorraditas, eso. Sí, sí, y un jueguecillo que tenían uno de Hello Kitty, que también estaba hasta el culo de gente esperando para poder entrar a jugarlo. Sí, era un poco extraña la situación. Y a la puerta tenían dos figuras bastante curiosas de... Bueno, sí, Jin Kazama, ¿no? Eso, de Jin Kazama, el de sí, Tekken. Sí, los de Tekken. Los tienen también en las oficinas de Namco Bandai allí en Madrid. Se los habían traído aquí a hacer un no sé cómo quedarían, no sé cómo quedarían al finalizar la feria, la verdad. Sí, porque la gente gustaba mucho de apoyarse en ellos y de hacer bromas con sus posturas y tal. Entonces no sabemos muy bien cómo quedarían. Pero bien, hay que ver que la... Lo que sí, yo creo que también podemos decir es que estas chicas también eran como nosotros la primera vez que iban al Expo Manga, ¿eh? Y seguramente la última. Y seguramente también, porque... me ha hecho mucha gracia la pregunta de... ¿Cuál es el disfraz que más ha gustado? Pues el que ganó. Claro, ¿cuál si no? Si por algo ha ganado, ¿no? Claro. Las pobres se las veía. Comentó también el disfraz de Alf, que la verdad es que fue bastante mítico encontrarlo ahí. Yo, por lo menos a mí me sorprendió. Claro, pero si te dices que había varios, pero es que nosotros solo vimos uno, entonces igual es que no era el guimo nosotros. Lo que pasa es que a veces se quitaba para respirar la parte de arriba. Yo creo que eso fundía. A veces era el Alf calvo, ¿no? Que ya que estamos hablando de Alf, hay que comentar que pudimos entrevistarle, aunque el pobre mal está rodeado de tantos fans, que bueno, Nato sigue cuando hablamos con él, tuvimos que hasta esperar un poco porque estaba atendiendo a los cazafantasmas y a toda la gente que tenía alrededor. Y obviamente, pues eso, entre eso, el disfraz, el calor que había, la multitud, la muchedumbre, estaba muy, muy desubicado. El tío también, la verdad es que cuando le cogimos le pillamos un poco de descolocado y la verdad es que nos costó hacerle, bueno, cuando le estuvimos explicando que esto era para un podcast que se hacía en internet, le costó un poco hasta que le conseguimos decir cómo se tendría que escuchar. Pero yo creo que no le quedó muy claro tampoco el tema del iTunes y demás, no le acabo de... Estaba muy interesado en la hora y en la emisora en la que se emitía esto, pero bueno, luego ya el tema de explicarle la descarga y tal, ya a partir de ahí parece que nos miró con mejores ojos, porque de primeras, pues eso, no sabía muy bien quién era más loco de los cuatro, si él o nosotros tres. Joder. Bueno, empezamos con la entrevista porque creo que es lo mejor para continuar. Pues seguimos por el Expo Manga y hemos cogido aquí a Alf para que nos haga una pequeña entrevista. Hola. Muy bien, bueno, lo que estábamos preguntando, bueno, primeramente, ¿qué tal aquí en el Expo Comic? Lo primero, perdonad por mi voz, que estoy afónico de tanto hablar. Aquí es por el cómic la hostia, muy bien. Bueno, y aparte también el disfraz que te has traído, la verdad es que enhorabuena, muy currado. ¿Te ha costado mucho hacerlo? ¿Lo has sacado a algún lado? Porque parte es comprado, la máscara me la regalaron la misma tienda y el traje es hecho a mano de ellos, pero el traje me costó 50 euros solo. Bueno, no está mal. ¿Y lo que algún otro disfraz que hayas visto por aquí que te haya llamado la atención? Muchos. Eduardo Manos Tijeras, de Dragon Ball bastante bien currados, de los, ¿cómo se llama?, del hombre del sombrero, muchos guapos, me ha llamado la atención. Vale. Bueno, pues muchas gracias, te dejamos aquí ya. Vale, gracias. Bueno, la pedazo de entrevista que pudimos tener con Alf, el huequecillo que nos hizo, porque la verdad es que todo el mundo estaba intentando hacerse fotos con él, fotos en general, los tíos estos, los cazafantasmas, no sé si al final se harían coleguitas de lo que o de dónde vendrían, pero también estaban todo el rato ahí a su lado. Incluso fueron de copas después, yo creo que se fueron de copas, imagínate los de fiesta, encontrarte a los cazafantasmas y a Alf, debe ser la caña. Sí. Además era un disfraz bien currado en el sentido de que eso, yo parecía que hubiera matado a Alf, lo hubiera abierto en canal, le hubiera sacado las tripas y se hubiera metido dentro y luego lo hubiera cosido, porque es que estaba currado. Sí, la verdad es que estaba muy bien hecho. Y además que era curioso porque es un disfraz original en el sentido de que Vale, es todo manga o así, algo de había también de videojuego únicamente, de gente que pudimos ver del Modern Warfare y cosas así. Pero, joder, una serie tan mítica y ochentera de nuestra infancia como es ALF, pues eso es la... A mí me pareció, no me extraña que fuera el ganador. Sí, sí, a mí de cosplay de así de series míticas, también de... que más, bueno, lo que decía del Cazafantasmas y también las Tortugas Ninja andaban por ahí. También. Y bueno, nada, comentar también que, bueno, los salones del manga y demás pues suelen ser un punto de encuentro habitual para jugadores de rol y de cartas y juegos de mesa así peculiares que nunca has visto. Y que estuvimos ahí también, estuvo Marcos entrevistando a los chicos de Místicos de Arcad. Bueno, es así, ¿no? Sí, sí, estos que se habían traído muchos juegos de mesa en general para, bueno, en su hueco que tenían era bastante, bastante grande. Habían colocado mesas ahí para que cada uno cogiera el juego que quisiera y echaran ahí una partida. Yo la verdad es que la mayoría de los juegos que había ahí no tenía ni idea de los que eran, no los había visto mucho. Creo que el único que vi por ahí, el de Pobladores de Catán, es el único que había jugado. El resto que se veían, la verdad es que ni idea. Y bueno, la verdad es que ahora cuando os pongamos la entrevista, bueno, entre otras cosas destacar que eran juegos que se traían de su asociación. Creo que es el peligro que después se acaben rompiendo o perdiendo. Bueno, pues somos de Místicos de Arcad, una asociación de Torrejón de Ardoz que es dedicada a juegos de rol y mesa, y nos dedicamos a hacer ludotecas gratuitas por el Expo Manga, tal, todo tipo de convenciones. Y luego en Torrejón de Ardoz nos dedicamos a quien quiera venir a jugar, gratis y sin compromisos. Se viene a hacer unas partidas, se ríe un ratito con nosotros y listo. Y bueno, la página web, que es www.místicosdearcad.es, tal y como suena. Si lo pones en la Google te lo corrige y listo. Y que venid a vernos cuando queráis, que estamos en Torrejón de Ardoz. Vale, muy bien. Veíamos que habéis montado aquí una sesión de juegos de mesa, además. Y bueno, la verdad es que cada día que hemos pasado por aquí ha estado bastante lleno. ¿Qué tal la experiencia? El balance en general positivo, realmente era lo que nos esperábamos, porque llevamos ya unos años con las jornadas y siempre es un poco lo mismo, vamos creciendo poquillo a poquillo. Esta vez llevamos a las 5 de la tarde del domingo más de 215 juegos prestados, que por 4 jugadores, en ciertas cuentas, ha pasado unas cuantas por aquí. Y bueno, pues muy bien, todo esto ya sabes lo que es. Tenemos juegos de muchos tipos, para las jornadas de este tipo traemos los más ligeros, que no pasen de una hora, que no sean muy de darle vueltas al coco y tal, pero siempre con un nivel de dificultad. Y la gente pues responde muy bien. La gran mayoría nunca ha jugado juegos de mesa de este tipo. Entonces, captarlos es lo primero que cuesta. Pero bueno. ¿Y no sé, algún juego que se haya destacado, que os hayan pedido más o que sea más conocido? A ver, un juego que nos han pedido más es el Jungle Speed, pero la razón de que no le hayan pedido más es que es de los primeros que llegaron a la comunidad otaku, como lo llaman y tal. Llegó porque hace unos años en las jornadas alguien trajo el juego Jungle Speed y eso ha generado una reacción en cadena durante los años. Entonces, el juego que más nos piden es el Jungle Speed solo porque lo conocen más, no porque sea mejor o peor. Y descubriendo la temporada, pues el TAMS, que es el que están jugando aquí de Relojes de Arena, que es mucho juego de jugadores, sobre todo, de un proyecto de juegos. Y el Time's Up, que es uno de los mismos que hicieron el Jungle Speed, otro para jugar un montón de gente, de preguntas y respuestas, que está muy bien. Y ya así en general del Expo Manga, ¿algún disfraz que te haya llamado la atención? Porque aquí la verdad es que estáis en medio, estáis justo al lado del karaoke. Bueno, ¿alguno que os haya llamado la atención? Yo tengo un problema con los disfraces y es que no reconozco ni a un cuarto de los que están disfrazados. Estoy convencido de que van genial, pero como estoy bastante pez en el tema manga y anime, yo he visto a un tipo de Dragon Ball con una armadura negra que me ha encantado, porque era la única armadura que he visto que no se arruga porque no es de poliespan ni... Me ha molado mogollón. Eso ya una chica que iba disfrazada de centauro, no sé si la has visto tú, pues que con el culo de caballo, que es increíble cómo se la había currado esa mujer. Seguramente tenga otro nombre en la serie de la que pertenezca, pero para mí es un centauro y no hay más. No hay más. Y en general hay muchos muy currados. Bueno, una última pregunta. La verdad es que me parece muy valiente traerse juegos de mesa a un sitio donde todo el mundo va a estar utilizando. ¿Habéis tenido alguna baja ya de algún juego que haya o desaparecido, que se haya roto? Pero utilizamos un sistema de alquiler de rollo biblioteca. Cuando quieres alquilar un juego, esto es gratis, 0 euros para todo, cualquier juego que quieras jugar, el número que sean, pero dejas el DNI. Entonces, cuando vuelve el juego, se comprueba que esté todo, se devuelve el DNI y todos contentos. Te expones siempre a que los juegos sufran bajas. De hecho, en el Japan Weekend sufrimos una baja de un par de fichas de un juego que no se recuperaron y bueno, ya te has cargado el juego. Pero si quieres hacer esto, te tienes que arriesgar estas cosas. Pierdes dinero, pierdes tal, pero la experiencia merece la pena. Teniendo en cuenta que no cobramos un duro... Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. De nada, de nada. Hostia, lo más grande es la musiquita de Evangelion de fondo. Es verdad, ahí que empezó a sonar el remix ese. Hay que dejar claro que la pregunta de Marcos sobre el sistema de entregas, de evoluciones y tal, iba encaminada a esa, se podía hacer con algún juego por la cara. De hecho, algo pilló, no sé si te diste cuenta. Con el DNI falso ese. Sí, sí, el DNI de alguien. El DNI de Alf, era. Sí, cuando se me acercó se lo pude mangar. Claro, claro. Y como vieron tu parecido con Alf, pues, ¿verdad? Hombre. No, perdona, pero lo que me llevé para casa tampoco era para tantos. El hotel. Todavía me estoy leyendo. El juego ese del hotel, de los hoteles, ¿no? No, lo que me llevé fue una tarjeta del hotel para luego entrar. Ah. Ah, vale. El Hotel Mario. El chichibiche. Bueno, ahora hablando un poco en serio, hay que reconocer que esta gente hace una buena labor porque, digo, vamos, realmente no conozco la labor que hacen, pero tiene que ser buena porque aquí estaba hasta las trancas de gente. O sea, era el sitio, yo creo, que donde más gente había. Además había juegos bastante originales que yo por lo menos no había visto nunca. Sí, sí, ni tengo idea de cómo pueden funcionar. Ni nada, ni la tendremos, aunque nos lo expliquen. Ciertamente. Sí, no, es decir, también la gente que estaba ahí llevando el stand, bueno, yo vi a tres de los que estaban allí y gente majísima, vamos. Era acercarte ahí, podías pillar el juego que quisieras dejando tu carnet. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que también para lo que estaban haciendo era una labor bastante buena. Traerse ahí juegos para que pudiera jugar ahí la gente en general y lo pudiera conocer. Bueno, otra cosa que también se pudo ver en el Expo Manga fue bastante gente que vino a presentar sus trabajos. En concreto, bueno, pudimos hablar con bastante gente que trabaja publicando cómics en la web. Y el primero con el que pudimos hablar fue con Carlos Azaustre, conocido más bien como Aza, el autor de Pardillos, una parodia de Perdidos, un webcómic parodiando Perdidos, y que la verdad ha ganado bastante éxito en la web. Ha llegado incluso hasta editar algunas de sus tiras. Han salido también, están ahora editándolas en la página web de 4, en la oficial de Perdidos. Y bueno, pasamos a hablar con él. Hola, soy Aza, el autor de Pardillos, y estoy aquí en Expo Manga 2010, pues con el lanzamiento del número 4. Bueno, para los que no conozcáis, es el autor del webcomic Pardillos, y entre otras cosas, el año pasado ya recibió el premio al mejor webcomic de parte de Expo Comic, en la convención de Expo Comic. Entonces, bueno, hoy le hemos encontrado aquí en Expo Manga. Vamos a abordarle un poco, que nos comente qué tal su experiencia por aquí. En Expo Manga, bien, el viernes estuvo relajado. Ayer fue criminal, hacía un calor aquí insufrible, había frikis por todas partes. Y hoy, bueno, hoy se está bien, hay gente, pero se puede uno mover, hay ratos tranquilos. Y bien, sí, en general muy bien. Bueno, yo doy fe, hoy se puede respirar. Ayer además había un ambientazo aquí bastante malo. Entonces, bueno, ¿qué tal, no sé, el ambiente aquí con toda la gente? ¿Has visto la gente que ha venido aquí a saludarte? ¿Has estado firmándola? ¿Qué tal con la gente por aquí? Bien, como siempre, todos muy majos. Viene gente que ya lo conoce y tiene los anteriores, y también viene gente que no ha visto nunca hablar de Pardillos y aún así se los lleva, y todo muy bien, sí. Bueno, los que vienen por aquí, viene bastante gente disfrazada, hoy además que con la entrada era gratis y entrabas disfrazado. ¿Hay algún disfraz así que te haya llamado la atención, que te haya gustado especialmente? Bueno, ha pasado antes una chica que iba como de no sé, minotauro. Sí, bueno, también había una con el zorro de Naruto, ahí con las 9 colas, ahí la mujer lo llevaba como podía. y otra iba ahí de mitad a caballo y la verdad es que impresionaba, está muy bien, hay gente que se debe tirar como las fallas todo un año para hacérselo, para lucirlo aquí en Expo Manga. Y sí, yo también lo mismo, hemos estado mirando por aquí, hay gente que se lo ha currado muchísimo y aparte también, bueno, no sé, hoy era también la... se intentaba batir el récord Guinness de gente disfrazada de Naruto y de Goku. No, o sea, ¿tú crees que hoy vamos a conseguir batirlo? Pues no sé, yo creo que si lo hubieran hecho ayer y con toda la gente que había lo baten de sobra. Había una cola en la entrada impresionante. Hoy no sé cuánta gente habrá venido de Bola de Dragón y Naruto. La verdad es que he visto pocos, pero sí que he visto algunos currados, la verdad. No sé, estarán fuera esperando para hacer lo del récord, porque como aquí el stand este está aquí al fondo, lo mismo la gente no llega hasta aquí y no se ve bien todo el auge. Bueno, y también te queríamos preguntar acerca ya de lo que estabas haciendo ahora mismo. Bueno, Pardillos era una parodia de Perdidos, ya vas por la cuarta temporada parodiando. ¿Qué nos espera para la quinta temporada? Bueno, pues la quinta irán a los años 70, como pasa en la serie. Luego al final pues habrá algún giro de estos en plan ahí el de Jacob y el anti-Jacob en la playa, algo saldrá de ahí y veremos la estatua, a ver qué es. Y sí, tengo ganas de empezar ya a hacer las páginas y a ver si para finales de año le saco el quinto cómic. Bueno, y aparte también estabas encargado también en la web de 4, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia con ellos? Pues eso, es ver el capítulo y al día siguiente ponerse a hacer la tira, a ver de qué lo hacemos, que esté relacionado con el capítulo que echan. Y nada, se lo mando, lo cuelgan y ahí muy bien, sí. Bueno, mucho estrés con estar un día entero con ellos. Sí, bueno, la suerte es que lo puedo ver antes en inglés y luego pues ya me lo voy meditando antes de que lo echen en español, pero vamos, yo no sé, luego ya al final de la serie, como lo echan a la vez, no sé qué va a pasar, si lo tengo que hacer mientras lo estoy viendo o cómo, porque como lo quieren enseguida, pero bien, yo encantado porque, joder, es una experiencia más y oye, está bien, y encima es sobre algo que hago que no me requiere mucho más esfuerzo del que tiene de por sí hacer la tira. Y bien, sí. Y ahora, en serio, ¿tú qué crees que va a pasar en el último capítulo? No, la verdad es que no lo sé. Yo tengo, no sé, una idea de que pueda salir como al final de la quinta, que salían el Jacob y el anti-Jacob en la playa, y con eso de que le dice que tiene ganas de matarle y tal, pues que fuera anti-Jacob ya el Locke y el nuevo Jacob que fuera Jack, y fuera la misma escena con ellos. Pero no sé, a lo mejor no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que va a reventar la isla y ya está. Pero pues... Sí, bueno, claro, con eso de las líneas alternativas, pues claro, la isla sale hundida. Tendrán que explicar eso, digo yo, porque puede que algunas cosas no las respondan, pero eso tendrán que responderlo, ya que lo han metido ahora. Eso tendrás que explicarlo tú, porque ellos no son capaces. Si ellos no lo explican, ya lo arreglo yo. Vale, muy bien. Pues te dejamos ya que sigas aquí. Pues nada, muchas gracias y cuando queráis, aquí estoy. Nada, que podríais haber avisado los spoilers, cabrones. Sí, que perdón por lo de los spoilers, que bueno, que lo de la isla, de todas formas, que sale hundida, no va a volver a salir hasta el final de la serie, si es que lo vuelven a salir o lo explican. Ya, otro. Arréglalo. ¿Lo estás arreglando? No, que te estoy diciendo que lo de la isla hundida, que no te preocupes, que no significa nada. Hombre, yo no he visto eso todavía, tío. Yo estoy por el 12 de la quinta y no he visto nada de la isla hundida, macho. No me acuerdo si era del último de la quinta o del primero de la sexta, pero no te preocupes porque no significa nada. Pues si está un día será por algo. Ya, es que si te explico ese algo, pues ya te reviento otra cosa, pero no te preocupes porque al final no lo explican, así que no. Sacarán otra novena temporada y ya está. Bueno, pues comentar de que ahora mismo ya podéis comprar el cuarto tomo de sus parodias. Ahora mismo va por la cuarta temporada todavía si os metéis en su página web. Y los que estuvieron allí pudieron comprar por adelantado el cuarto libro. Bueno, aparte también lo podréis comprar tanto en Fnac, en varios sitios lo están vendiendo ahora mismo. Eso, y que no diga que el sábado fue insufrible porque había muchos frikis, porque los frikis son los que le compran a él los cómics, entonces, mala tela. nada, los frikis iban a por Naruto, iban a por... Nah, a por pero los frikis hacen a todo. Llega un momento que hacen a todo. Les da igual carne que pescado. Y ya. Nah, no se veía tanta gente fan de Perdidos, de todas formas. Ahí se vieron un par de camisetas de... Dharma. De hombre, yo vi gente... Yo vi por lo menos a cuatro disfrazados de científicos de Dharma. ¿Verdad? Sí, como sí. Es un disfraz muy socorrido, porque con una mascarilla y una bata ya estás disfrazado de científico de Dharma. No, pero... Pero también, pero ellos eran científicos de Dharma. Sí, sí, también había gente que iba de trabajadores de Dharma y de... Sí, o el mono y eso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bien, habría faltado ahí que hubiera alguno con alguno de los protagonistas, pero claro, como van con ropa normal, ni se les iba a notar. Bueno, siempre podía decir a alguien que eran ellos y no... Ya, pues nos lo podríamos haber currado, haber entrado diciendo, oye, que somos los de Perdidos cuando van en... Claro, y que entramos de normal. Cuando van de normal. Cuando están en los flashbacks. Todo lo que sea entrar gratis, vamos. Vale, claro. Que venía, ya lo sabemos. Una cosita, Marcos, el tema de lo de Pardillos, habías dicho que era un webcómic, pero ahí estaban vendiéndolo en papel, ¿que es que lo han pasado también a papel o cómo es eso? Sí, es que, bueno, ha hecho lo que es que cada temporada son 24 páginas de webcómic y al final decidió publicarlo. Se buscó una editorial y pasó de ser solo webcómic a tener también versión impresa. Entonces, bueno, ya ahora mismo lo estaban vendiendo, eso lo comenté antes. Y nada, se puede tanto adquirir, pedirlo a través de su página web y pagarlo por PayPal o como te dé la gana. O ir a algún Expo Manga, creo que ahora estaba también en el salón de Barcelona, también se iba a pasar. Recomendarlo a cualquiera que sea fan de Perdidos, que bueno, en general las parodias son bastante buenas. Y aunque intenta parodiar una página por capítulo, pero se nota que hay cosas que se quedan a lo mejor sin parodiar todas las cosas que le gustaría haber parodiado, pero bueno, la verdad es que está bastante bien, en mi personal opinión. Bueno, y después de hablar con Carlos Azaustre, pasamos también a hablar con Xavi Mendoza, autor de Aunez, un webcómic también, un cómic online. En este caso estaba firmando autógrafos, bueno, firmando viñetas dedicadas también a todo el que se quisiera pasar por su zona. Y la verdad es un cómic bastante, en mi opinión, bastante bueno. Se dedica a parodiar en general la vida de tres frikis que viven juntos. Y bueno, pasamos ahora a la entrevista. Buenas, me llamo Xavi Mendoza y soy el dibujante de Owner. Muy bien, pues te hemos cogido hoy en Expo Manga y hemos visto que estabas aquí haciendo, bueno, estabas publicidad. Haciendo dibujos, publicidad, estabas haciendo dibujos firmados por ti además. Uh-huh. Y bueno, que queríamos saber si nos podías comentar de cómo habías empezado, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, he tenido la oportunidad de estar ahora firmando gracias al cartel de este año, que soy el dibujante, gané un concurso y nada, me han permitido el lujo de estar aquí pues haciendo dibujos a la gente y nada, en teoría yo tenía solo 2 horas para dibujar, pero vamos, que llevo aquí los 3 días a saco, sin parar. Muy sí, bien. Hemos notado que te han puesto como unas cadenas, porque creo que de aquí no te has movido en todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, es que me gusta dibujar, me lo tomo, pues así, ¿no? Como, me lo tomo como un honor estar aquí, o sea, aprovecho la oportunidad al máximo. No hay más. Bueno, ¿y qué tal en Expo Manga? No sé, ¿ha habido mucha gente estos días? Sobre todo ayer, el sábado fue un día bastante, bastante petado, mucha gente, mucho olor a ramen concentrado. Yo qué sé, no, pero la gente la verdad es que muy bien. Por supuesto las grandes colas se hacían para Luis Rollo y Nacho Fernández. Para mí de vez en cuando salía alguien en plan de hostia, el de Owner, ¿no? Pero bueno, que muy agradecido y la verdad es que hay más gente de la que yo pensaba que conoce el cómic y estoy muy agradecido otra vez, la verdad. Bueno, ¿y qué tal, bueno, de los disfraces que has visto por aquí, alguno que te haya llamado la atención? Bueno, hay un Goku y un Vegeta en cuarta que me han cautivado, igual que un compañero suyo que está disfrazado de guerrero del espacio, o sea, que está genial, me ha parecido increíble, la verdad. No, yo se me lo he perdido, yo solo hemos visto por aquí. O sea, tenía unos pectorales el tío de cojín, ¿sabes? Súper cutre, pero al mismo tiempo súper crack el tío. Bueno, guapo. Y hoy era la concentración, además, para batir el récord Guinness. ¿Qué tal lo ves? ¿De disfraces? Era de disfraces de... era de Naruto y de Dragon Ball. Como estoy con las cadenas aquí puestas, no me he enterado mucho de lo que se cuece alrededor, sinceramente. O sea que he estado viendo un poco los disfraces y me han parecido, la verdad, cojonudos. Todos, la verdad, la gente se lo curra muchísimo el cosplay, la verdad. Vamos, que no he visto ni quién ha ganado ni sé nada, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, y aquí en el rinconcito este donde estabas es donde toda la gente que ha venido a firmar también cómics propios, como habías comentado, de Luis Rollo. ¿Qué tal el ambiente por aquí? ¿Con ellos? ¿Con los sí. dibujantes? Pues la verdad es que cuando me dijeron que iba a estar con Luis Rollo y Nacho, dije, hostia, que yo soy fan de ambos, ¿no? Sobre todo de Nacho, que yo de pequeñito me compraba Dragonfall y los leía en el patio del cole ahí, me partiéndome el culo. Y la verdad es que he hablado poquito con él porque, pues ya te digo, estaban súper ocupados y lo típico, yo qué sé, nos hemos intercambiado un poco el material, folios y tal, pero no hemos hablado mucho más. Ha sido muy cortito, pero bueno, la experiencia está muy bien, simplemente. Así, en el futuro a lo mejor hablo más con ellos, mi tío más, no sé. Me gustaría haberles preguntado, no sé, algún consejo, ¿no? Que hubiera pedido un consejo, no sé. Pero no he tenido oportunidad. Tengo que decir que yo, hasta que no fui al Expo Manga, el cómic este no lo conocía. Y de ahí ya le empecé a echar un vistacillo y la verdad es que está muy gracioso. Tiene unas referencias muy buenas. Lo que es el guión en sí es muy bueno y además está apoyado por un dibujo muy, muy, muy logrado. Muy logrado. Y me llamó la atención del chico este que la cantidad de dibujos distintos que tenía encima de la mesa donde estaba allí firmando y dibujando. No en el sentido de que tuviera cantidad, sino de la variedad que había entre de un dibujo a otro, que lo mismo era un Terminator, que un Power Ranger, que un Harry el Sucio, y todos de una factura muy, muy buena. Que lo normal en estos casos, cuando vas a una firma de algo o lo que sea, te hace el dibujante en cuestión, te hace su personaje el que mejor se le da, y ahí te apañes. Pero no, el chico ese tenía un montón y todos distintos, además. Sí, no, y aparte también el tío este... cuando llegabas una de dos, o si tenía a lo mejor un poco de hueco, no solo podías coger alguno de los dibujos que tenía por ahí, sino que además te lo hacía él, si le pedías alguna historia concreta, la dibujaba él directamente con la dedicatoria y todo. Así que bueno, claro, le tardaba un poco más que se tiraría ahí otros 5 minutos más por cada persona, pero bueno, el tío la verdad es que se lo curró muchísimo. Cada vez que pasábamos por ahí, si no estaba firmando es porque estaba dibujando a alguien que se había pasado por ahí. Y bueno, lo que ha comentado, si ya que estaba por allí, era un gustazo pasarse y a charlar un rato con él. Y bueno, aparte también ya cosas concretas del cómic, yo tampoco me lo había conocido hasta que llegué por allí. Yo lo vi una vez en una web, pero no, vamos, apenas lo conocía y ya me lo he leído enterito y la verdad es que lo recomiendo 100%. Es muy bueno, en general todas las parodias que hace, las gracias que saca, en fin, recomendado. Bueno, pues el siguiente creo que sería el stand de Lolita in Wonderland, que... Hostia. Bueno, no sé si se dedicaba a vender ropa, ¿no? O ropa un tanto extraña y demás, rollo japonés quizás. Aunque no, no japonés, ¿no? No digas eso. No digas eso. ¿El qué? ¿Qué quieres decir? Que les parece muy mal. No, no es de eso. Realmente es como ropa de época. Sí. Es ropa rara. Pero es son del manga, ¿tendrá algo que ver con Japón? Sí, no, eso que se supone que era... Sí, o sea, la cultura, sí, joder, si van vestidas como mogollón de personajes. Eso me da mal rollo, tío. Eso que empieza con... Cosas que empieza con Loli, tío, mal rollo, Marrón. Nada, si quieres, pues eso, presentar las... No me gustaría estar tan tranquilo, un día tan tranquilo en mi casa que de repente me rompa la puerta de la Guardia Civil, ¿sabéis? Eso suena a arrepentimiento pajero después de bajarte algún juego así extraño o algo. Sí, algún, digamos, no sé, un reply o algo de esto. Sí, alguna sorpresa inesperada, ¿no? Ahí. Sorpresa, hijo de puta. Es el estilo este de la ropa que se suele ver en los... creo que se llama Lolicon. ¿Lolicon que es una convención de lolitas? ¿O? ¿El qué? Sí, es ropa de épocas victorianas. Pero bueno, luego dentro también de su género también hay diferentes tipos de lolitas. Que si los gothic, que si los horror, que si los candy o algo así. Entonces... vamos a ser sinceros con nosotros mismos, no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando. Pero, que vamos, que era eso, que era ropa y accesorios para, digamos, esta tribu urbana. Tampoco sé si les gusta que le llamen tribu, ¿no? No lo sé, tío. No sé. Bueno, tampoco sabemos amigos de este tipo de ropa. Sí, eso, a los fans de este tipo de ropa y a los que les gusta vestir así. Yo me he perdido. Vamos a pasar la entrevista. Sí, mejor. Es que esto sin fotos mejor. No... Yo creo que es mejor... Sí, este podcast sin fotos no vale nada. Entonces... Cuando hayáis visto las fotos ya sabéis de qué estábamos hablando. Y ahora cuando escuchéis la entrevista ya os quedará mucho más claro también. Vamos a ella. Soy Yaira del stand Lolita in Wonderland. Y Lolita in Wonderland es una asociación de amigos dedicados a la música... Bueno, la música que estoy mirando allí. A la moda alternativa japonesa. Y entonces vendemos distintos accesorios y ropa diseñados y hechos por nosotros mismos para todo tipo de tribus japonesas. ¿Y qué tal hoy en el Expo Manga? ¿Mucha gente se ha pasado por vuestro stand? Pues sí, la verdad es que no nos esperábamos que viniera tanta gente y mucho menos vender tanto, porque es como un arte muy poco reconocido, pero ha estado muy bien, ha venido mucha gente y mucha gente nos está apoyando para el desfile de esta tarde que hemos organizado de tendencias japonesas. ¿Y qué tal? Bueno, en general, habéis visto muchísimos disfraces, supongo, ¿no? Bueno, ¿alguno que te haya gustado, que haya resaltado así, que te haya llamado la atención? Bueno, yo tengo dos favoritos. Un señor que iba de Alf, que iba magnífico. Y luego el cazafantasma del fantasma con el símbolo de tachado, ese me encantó. Bueno. Y bueno, otra cosilla también acerca de vuestro stand, la gente que compra por aquí después, no sé, es que este tipo de ropa no se suele ver por la calle, ¿a qué tipo de gente le interesa? Pues normalmente, o sea, generalmente a jóvenes, pero sí hemos tenido bastantes clientes, sobre todo en este stand, de señoras de incluso más de 50 años que se compran una falda, les encanta, les gusta cómo les sienta y bueno, mientras a ti te guste te lo pones. Hay gente que lo llevamos más a día y hay otros que simplemente se lo ponen, por ejemplo, para eventos como el Expo Manga o Salón del Manga de otros sitios o para quedar con los amigos un sábado por la tarde. Es que depende mucho de la persona que lo lleve. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, ya no te quitamos más tiempo y bueno, espero que lo sigáis pasando bien por aquí. Muchas gracias. Una cosa que quiero remarcar de este stand era la amabilidad de las chicas y las ganas que tenían de subirnos el colesterol por las nubes, ofreciéndonos todo tipo de chucherías, galletas y de todo. Hablando en serio, menos mal que ahí fuimos corteses y nos pudimos cortar, porque si no podíamos seguir ahí comiendo. ¿Eh, Albert? Bueno, más que cortés, es que tampoco me fijaba mucho de la composición, pero bueno, pues sí. No, tenía además una pinta buenísima, pero... Pinta buenísima. Es que sí, tenían de todo, de galletitas, de esto, nubes también. Todo el que se pasaba por ahí podía pillar así algo para irse comiendo. Sí, eso en los 10 minutos o 15 minutos que estuvimos ahí delante, que no sabemos luego... ¿Cómo nos reventaron? Sí, no, luego por detrás tenían ahí todas las bolsas ahí de chucherías, en realidad no era ropa lo que vendían, eran chuches. Bueno, decir que para mí uno de los aspectos quizás más curiosos de lo que venimos viendo en los salones y demás es la gente que regala brazos. Es un poco... Nunca lo he entendido muy bien. Entonces, no sé, a lo mejor hace un tiempo ibas por ahí por Gran Vía o algo por la calle y veías a alguien regala brazos y dices, hostia, qué curioso, no vas a acercarte tampoco, pero te parece curioso, original quizás, pero es que aquí es algo como una especie de es como una plaga o algo, ¿no? Sí, sí, esto es algo también tipo, lo ven en un sitio y lo repiten, uno ve a dos, dos ven a cuatro, cuatro ven a un millón y ya te los encuentras en todos lados. Y la coña ya se va a la mierda, sí. Sí, y nadie sabe quién lo empezó, nadie sabe dónde ha salido, nadie sabe por qué, pero oye, no puede faltar en un salón como el Expo Manga. Bueno, antes de seguir, tenemos una nueva incorporación aquí ahora mismo, ¿no? Miguel, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿qué hay? Hola, buenas. Bueno, te acabas de incorporar ahora, ¿no? Y no sé. No, ya está presentado, ¿no? Decir que te han dado un abrazo. Miguel es una nueva incorporación del programa y que ha venido a opinar sobre esta costumbre de regalar abrazos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que es una cosa muy interesante el tema de los abrazos. Y no sé, es algo curioso. Yo me imagino que aprovecharán también para robar alguna cartera o no sé. algo similar. Bueno, allí intentamos saciar un poco nuestra curiosidad y Marcos estuvo preguntando también a algunas personas pues de dónde venía esta costumbre o qué esperaban obtener o qué sentido tenía esto, ¿no? Sí, pues ponlo y luego ya os saco yo de la ignorancia. Escuchemos un testimonio. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué tal estáis pasando hoy el día? Genial. Bueno, hemos visto que llevabais el cartelillo de regaláis abrazos. ¿Qué tal os está yendo con este tema? Pues muy bien, la gente es muy maja y te abraza y eso. Vale, ¿y por qué lo habéis decidido hacer? Por, no sé, por diversión y luego para ver quién daba más abrazos. ¿Tenéis algún tipo de competición entre vosotros para ver quién ha conseguido? ¿Lo vais apuntando? Algo así, ya. ¿Lo lleváis la cuenta también? Yo llevo 5 de momento porque acabamos de llegar. Y eso. ¿En cuánto tiempo? Pues 10 minutos o así. Bueno, no está mal, buena media. Sí, ahora ya me dará más. ¿Sí? Vale, bueno, pues ya os dejamos aquí, dejamos que continuéis. Bueno, pues nada, por lo menos nos comentaron y demás. Hay que decir que varias de las personas a las que preguntamos se negaron a respondernos. Sí, algunas taxativamente y tajantemente al señor Albert, de hecho, incluso con frases que dejaban clara la intención casi incluso de lanzarle spray de pimienta a los ojos. A mí me parece muy curioso. Por eso te seguían los seguratas, ¿no? A mí me parece muy curioso, la verdad, que no sé, que vayas vestida así de una manera tan, tan peculiar, por así decirlo, aprovechando que sea un salón, sí, pero bueno, y con un cartel de regalo abrazos y que te sepa mal explicarme por qué regalas abrazos o por qué estás haciendo eso, no lo entiendo. Sí, pero es que eso fue también muy muy raro porque a las chicas no les importaba hacerse fotos, no les importaba hablar con la gente, no les importaba dar abrazos, pero en el momento que le dijimos que si grabáis vuestra voz, que ni siquiera va a salir la cara, pues dijeron, no, socorro, me da vergüenza. Sí, dijeron que les daba vergüenza y eso no es lo peor. Peor fue el caso de la chica asiática. La que casi le echa el spray de pimienta, ¿no? Sí, esa fue la que casi le echa el spray de pimienta porque es curioso que esté regalando abrazos y cuando te pregunten, oye, ¿te gustaría decir unas palabras sobre esta iniciativa de los abrazos? Dice, no tengo nada que comentar. Y ya está. Sí, sí, fue muy... Se quedó más ancha que alta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Os abrazaron a alguno de vosotros? Bueno, más... A Marco abrazaron una mala... El sábado tuvo una mala experiencia, el día anterior. Sí. La verdad es que había un friki por ahí corriendo, regalando abrazos en plan un poco a lo bestia, ¿no? A lo Breitner. Estaba un poco amoroso a lo violador. Cuando vimos que nos perseguía, le dijimos que nos dejase, por favor, que fuimos amables con él. Avanzamos un poco el paso, adelantamos y tal, pero el tío alcanzó a Marcos, le derribó al suelo